ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes mis amigos y hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Buenas tardes América. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 Telephone, en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy, trayendo la palabra del Señor y trayendo mensaje de esperanza. Muy buenas tardes. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en los diversos pueblos, naciones y países hasta donde llegamos. Dios les guarde a ustedes. Suramérica, Centroamérica, Norteamérica. Muy buenas tardes. Recordarle nuestro horario de servicio el fin de semana. Los días viernes tenemos servicio a las 7:30 de la noche, día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Y queremos recordarles la dirección. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esto está ubicado pasando el aeropuerto Hobby. Cuando usted viene del centro por la Telephone, pasando del aeropuerto Hobby, inmediatamente a su mano derecha, antes de llegar a la Almira Genoa, a su mano derecha, allí está la iglesia Centro Evangélico Cristiano. Nuestro horario de servicio los días viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 y domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestro teléfono para que usted pueda llamar y participar del programa en el día de hoy, 713-991-5760. Usted puede llamar y participar del programa con su pregunta. Nosotros, con mucho gusto, trataremos de responder su pregunta sobre las situaciones y temas que edifiquen su vida, obviamente, y también la vida de aquellos que nos escuchan. Así que vamos nosotros en este día a comenzar nuestra programación. Voy a abrir temprano las líneas telefónicas para que usted pueda llamarnos. Siempre se nos queda mucha gente en la línea y gente que quizás tratan de entrar, pero no tienen la oportunidad de entrar a la línea. Bueno, pues usted puede llamarnos ya en este mismo momento y vamos a comenzar a contestar las preguntas que usted tenga, si así lo desea. Si no, entonces comenzamos a explicar el tema que tenemos para hoy, pero quiero dar la oportunidad hoy para tener línea abierta temprano. Así que llámenos al 713-991-5760 en este mismo momento ya. 713-991-5760 y comenzamos el desarrollo de nuestro programa en el día de hoy. saber quién será la primera persona que nos llama. Gloria a Dios. 713-991-5760. Bueno, ya estamos teniendo las llamadas por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga. Y por aquí la primera persona no habló, pero aquí está la segunda. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, hermano, acerca de Israel, es la promesa, el pueblo escogido, okay, y si ellos hacen lo que hagan, vivan en el pecado que vivan o lo que sea, de todos modos, por ser de la promesa y escogido, ¿van a ser salvos? No necesariamente, y le voy a decir por qué. Ajá. Cuando la Biblia nos habla de promesa, obviamente Dios hizo un pacto con Abraham, muy solemne, diciéndole, le habló en el pacto abrahámico, le habló de tierra para siempre, para Abraham, y habló de la descendencia, en medio o por medio de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Dios también hizo un pacto solemne con Jacob, y también hizo pacto solemne con David, y obviamente la realización de estos pactos se da con respecto al pueblo de Israel. Pero no se nos puede olvidar a nosotros que Israel es salvo a través del Mesías, a través de Jesucristo. Y la prueba de ello es, por ejemplo, en el libro de Zacarías nos habla, y también lo miramos en el libro de Apocalipsis, donde Israel, en medio de la gran tribulación, reconoce a Jesucristo como su Mesías. Y es ahí donde todo Israel es salvo. Antes, Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los judíos salvados, se salvaban a través de aquellas cosas que representaban a Jesucristo. Por ejemplo, los sacrificios, el derramamiento de sangre, el cordero de la expiación. Todo esto evocaba a Jesucristo. Y esto cubría el pecado, o cubrió el pecado, hasta el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. En otras palabras, nadie se salva sin Jesucristo. En el Antiguo Testamento, a través de aquellas cosas que tipificaban a Cristo, cuando Cristo muere, Cristo hizo efectivo ese perdón a través de su muerte y sacrificio. Y en el día de hoy, nosotros evocando lo que el Señor hizo en el pasado, hace 2000 años en la cruz, somos salvos. Pero tanto Israel como la iglesia es salvo por Jesucristo. Israel, en este aspecto, por promesa hecha a Abraham, obviamente está en una situación donde Dios sigue trabajando con este pueblo, y este pueblo obviamente a través de Jesucristo es que se salva. Y si el judío que muere ahorita en el pecado, ese está bien frito, entonces. Esa es la gran interrogante, hermano. Es cierto. Okay, hermano. Dios me le bendiga mucho. Pase buen día igualmente, hermano. Adelante. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Sí, disculpa de mi ignorancia, he escuchado a mucha gente decir esto, mi pregunta es, ¿cuándo o dónde, no lo he encontrado yo en la Biblia, donde dice nuestro Señor Jesucristo, ayúdate que yo te ayudaré? En ninguna parte en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, es un invento de la gente. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Okay. Okay. Amén, pastor. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre. Usted puede seguirnos llamando. Esto es el diálogo pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pero a toda la gente que uno le pregunta, ¿tú amas a Dios?, dice, sí, sean católicos. El asunto aquí es, si usted estudia, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y capítulo 15, el Señor habla bien claro, número uno, de permanencia allí, de obediencia, y también allí dice bien claro, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice, uh-huh, el que me ama, está diciendo el Señor, a mí me obedece, dando a entender que el que no le obedece, obviamente no le ama. Así que yo puedo pasar la vida entera diciendo, yo amo a mi esposa, o yo amo a mi familia, o yo amo, pero si no hay una demostración de ese amor, esas son palabras vacías. ¿Se da cuenta? Y Dios mide cuánto yo le amo, dependiendo de cuánto yo le obedezca. Ok, Okay. Ok, gracias. Dios me la bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, buenas tardes, pastor. Mire, tengo una preguntita para usted, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo iremos a saber en realidad quién va a ser el verdadero Jesucristo cuando llegue en los últimos días? Bueno, en el caso suyo como iglesia, obviamente si usted es cristiano y usted es parte de la iglesia, sencillamente el verdadero Jesucristo cuando regrese le va a levantar y le va a llevar al cielo. Así que ahí no hay vuelta floja. Cuando usted mire a Jesucristo, lo va a mirar ya en las nubes cuando usted sea arrebatado. Y el que se quede aquí en la tierra va a ser engañado con un falso Cristo, que es el anticristo, conforme nos habla Mateo 24 y otras partes de la Biblia. Tesalonicenses nos habla de esto. Incluso el anticristo engañará por un tiempo a los judíos, que luego se desengañarán cuando mirarán que él blasfeme contra Dios haciéndose pasar por Dios en el templo. Pero la iglesia, sencillamente, el día que Cristo venga, como un relámpago, un abrir y cerrar de ojos, usted será arrebatado y no le va a dar tiempo de decir será o no será. Se va a dar cuenta que es cuando ya esté en las nubes con él. O sea, ¿qué significa esto? Que las personas que queden en ese entonces ya no van a poder arrepentirse de nada. ¿Quiénes, dice usted? A las personas que van a quedar después de que Jesucristo... Bueno, la gente que no conoció a Jesucristo, la gente que no conoció del Evangelio, en la gran tribulación se le va a predicar y tendrá la oportunidad de aceptarle o rechazarle. Pero la gente que hayan endurecido su corazón habiéndole aceptado y no quisieron hacerle caso, para eso no hay segunda oportunidad. Oh, qué pasó, gracias. Dios le guarde a usted. Muy bien, línea libre 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Síganos llamando 713-991-5760. A ver, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Solamente estaba hablando porque realmente lo felicito por su programa. Y no hay días que cuando estoy trabajando siempre trato de escucharlo porque es tantas cosas tan interesantes y correctas que usted con las respuestas que usted nos da. Y pues que Dios lo cuide mucho y como le digo, era solamente para felicitarlo, pastor. Pues gracias, hermano, que Dios me cuide, en verdad. Dios me lo bendiga mucho a usted, hermano. Amén. Amén. Gracias por sus palabras. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está usted? Pues aquí, hermano, con frío y trabajando y no me pagan. Okay, pastor, una preguntita sobre el Espíritu Santo. A ver. ¿El bautismo del Espíritu Santo, la evidencia es hablar en lengua? Bueno, la iglesia pentecostal, esa es su doctrina, que si no se habla lengua no hay evidencia física de que haya sido bautizado. Esa es parte primordial de la doctrina pentecostal. El asunto que la iglesia de Jesucristo nada más no es pentecostal. Por ejemplo, si usted le pregunta a un bautista, le va a decir que las lenguas no existen. Y si usted le pregunta, por ejemplo, a un metodista o a cualquier otra denominación, no creen de esa manera. En mi forma de ver esto, y ahora le voy a hablar con respecto a lo que yo creo con respecto a esto. El bautismo, yo creo en la segunda experiencia, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. No obstante, yo creo que las lenguas son sencillamente un don del Espíritu. Y digo esto porque es innegable. Por ejemplo, si yo veo a un John Wesley, que fue el gran predicador y líder del movimiento metodista, ese hombre, para hacer lo que hizo, tuvo que haber sido lleno a plenitud del Espíritu Santo. Pero no hay evidencia de que él hablara en otras lenguas. Veo, por ejemplo, a un Phoenix, tremendo predicador, un hombre tremendo en realidad, que en los años 1800 se ganó en 10 años 500,000 de personas permanecían en las iglesias. No hay evidencia de que lo harán en otras lenguas. Esto lo miramos a través de la historia de la iglesia. Yo creo en el don de lenguas. Yo personalmente he experimentado el don de lenguas. Pero es aquí donde la iglesia se pelean y se dividen de si la evidencia física es la lengua o si no es la lengua. Entonces le estoy diciendo cuál es la ensalada que está allí doctrinalmente, pero esto es lo que se discute. Hay una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Buenas tardes. Mire, hace rato le contestó la pregunta a una persona la que hacer la voluntad de Dios. Ahora sería cuando uno llega, dice la Biblia que hasta el fin, esto no vamos a ver cuando uno es salvo, ¿verdad? Pero, espere. Juan 6:47 dice, Jesús dice, de verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo, usted me pregunta, ¿usted es salvo? Yo le voy a decir que sí, porque yo he creído en Jesucristo y dependo de Jesús para mi salvación. En otras palabras, yo no voy a esperar 20 años, ni usted 20 años, a ver si usted será salvo. Usted en el día de hoy sabe si es salvo o no es salvo. Sí, sí, bueno, ok. La pregunta sería esto también. Como dice, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿tendría que estar guardando los mandamientos y estar obrando? No se está refiriendo Jesucristo. Cuando dice guarda mis mandamientos, no se está refiriendo a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, obviamente. Okay. Jesús tiene mandatos específicos en el Evangelio. Y acuérdese que Jesús dijo que la ley del Antiguo Testamento se resume en dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y luego, yo quiero que usted note, si usted lee el versículo en el libro de Juan, dice, a ustedes, yo soy para ustedes el maestro, dijo Jesús, pero llegará el momento donde yo a ustedes no los llamaré siervo, sino los llamaré amigos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas yo los he llamado amigos y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Si me ama, vas a guardar mis mandamientos y yo no te voy a llamar siervo, te voy a llamar mi amigo, dando a entender que la obediencia es lo que hace que tengamos una relación profunda con el Señor. Okay. Amén. Está bien, hermano. Amén, amén. Dios me lo bendiga mucho a usted. Muy bien, línea abierta, 713-991-5760. Una llamadita más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, una pregunta. Cuando los frutos del Espíritu Santo se pueden manifestar cuando la persona no tiene el Espíritu Santo. Mire, en primer lugar, no son los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno solo. Ajá. En el libro... allí en el libro de Gálatas 5, donde se habla, dice, el fruto del Espíritu es, y luego dice amor, paz, paciencia. Es un solo fruto que se divide en esas características. Okay. Las obras de la carne son muchas, pero el fruto del Espíritu es uno, y todo el fruto se relaciona. Ahora, ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta era esa, hermano, que si acaso el fruto... sin el Espíritu Santo pueden estar esos frutos? No, porque acuérdese que vamos a ver esto. Nosotros estudiamos esto en un orden, pero muchas veces es parte de un todo. La Biblia nos habla y nos dice en el libro de Efesios que cuando usted cree en el Señor, habiendo creído, dice Efesios capítulo 1, amén, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas que son las arras. Somos sellados cuando creemos. Al ser sellado, el Espíritu Santo ya está habitando en nosotros. Pero luego tiene que venir lo que se llama el proceso de madurez espiritual. Y es ahí donde nosotros, a medida que vamos madurando, el Espíritu va fructificando en nosotros. Vemos nosotros que ese fruto espiritual cuando nosotros creemos, es algo pequeño, rudimentario. Usted se convierte hoy y mañana no va a tener un amor profundo, ni una paz profunda, ni una fe tremenda. Okay. Pero algo incipiente ha comenzado, que comienza a desarrollarse, y es allí donde usted entonces fructifica, comienza a fructificar. Y a medida que usted va madurando, usted, su fruto va madurando también. Amén, hermano. Es que yo pertenecía a una iglesia unitaria, y en esa iglesia, hermano, si acaso tú no hablabas en lenguas, el Espíritu Santo no estaba en ti. Eso es una falsa doctrina. ¿Sabía usted eso, que es una falsa doctrina? Porque, vuelvo y le repito, vemos nosotros montón de gente, tremendos siervos de Dios, que nunca han hablado en lenguas, y es innegable la capacidad que el Señor le ha dado a estos hombres de poder ministrar el Evangelio. Y estoy hablando, Wesley, es innegable el legado de Wesley. Es más, si existe iglesia pentecostal en el día de hoy o pentecostés, es por John Wesley. Porque John Wesley y el metodismo es el padre del pentecostalismo. Y vemos nosotros que este hombre, no hay evidencia de que haya hablado en lengua, es innegable el poder. Tenemos otro predicador que se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, cuando predicaba, la gente se caía literalmente de la silla. Con el poder con el que este hombre hablaba, la gente se desvanecía en sus sillas. Jonathan Edwards. Y este hombre, que yo sepa, no hay evidencia de que haya hablado en otras lenguas. Tenemos otro caso, ya le dije, Charles Finney. Charles Finney era presbiteriano. Y cuando él entraba, y de Charles Finney, oiga bien, él pasara al altar a recibir a Cristo, eso fue lo que inventó Charles Finney. Antes de Charles Finney no se llamaba a la gente a aceptar a Cristo. Cuando Charles Finney llegaba a una ciudad, cuenta la historia, que 20 millas a la redonda donde Charles Finney estaba, había como un manto de solemnidad y de santidad, que la gente cuando pasaba por 20 millas caía de rodillas, clamando a Dios y clamando misericordia, porque se sentía pecador. Entonces, no sé, y ese hombre no hablaba en lengua. Entonces, yo no puedo decir que ese hombre no estaba en la plenitud del Espíritu Santo. Cuenta la historia que en la ciudad de Nueva York, oiga bien, en los años 1800, Charles Finney llegó a una factoría, a una fábrica, y él era un abogado, había dejado el derecho para predicar el Evangelio, y cuando llegó a uno de los pisos, había un amigo cristiano que le estaba enseñando la fábrica. Dice que una muchacha trabajadora lo miró con unos ojos lujuriosos, y dice que él se quedó mirándola. No se sabe qué mirada fue la que él le dio a ella. Ajá. Que ella bajó los ojos, comenzó a llorar y se tiró de rodillas diciendo: Señor, perdóname, soy una pecadora. Y dice la historia que en el piso de abajo, en ese mismo momento, se oía el grito de las mujeres. En el piso de arriba, el grito de las mujeres. Y cuando vino a ver, en pocos minutos, todo el edificio estaban gritando, la gente llorando que querían arrepentirse. Y el jefe de la fábrica dijo: parece que Dios quiere que hagamos un avivamiento aquí. Pararon en ese momento la producción y dejaron que Finney predicara, y toda la empresa se convirtió ese día. Dios, hermano, pues ese hombre estaba lleno, Ok, y que yo sepa, no hablando en otras lenguas. Yo creo en el don de lenguas, pues, le repito, yo creo en hablar lenguas porque yo hablo lenguas. Sí, sí. Pero estas son las realidades, hermano. Sí, hermano, como le digo, ahí donde yo pertenecía, había predicaciones todo el tiempo de lenguas y del Espíritu Santo. Hermano, con esto le digo, toda esa iglesia vino quedando sola, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano, ¿ok? Amén, hermano. Adelante, una llamada más. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes, ¿no? Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. tres cositas. Pastor, ¿de dónde es usted? Eso no interesa. Segunda. Mire, en los Salmos, te encontramos una palabrita que se llama, dice Selah. La palabra Selah en los Salmos significa sube la voz cuando esté cantando. Es una orden donde se le dice al que está leyendo el Salmo, acuérdense que los Salmos son cánticos, al que está leyendo el Salmo le dicen levanta el tono, sube el tono. En otra palabra, está cantando en un tono el Salmo, tiene que pasar al otro tono más alto. Tercera. La tercera es ¿Qué motivación tiene los diferentes ministerios de tener teléfono para oración? No sé. Contestada. Okay. Okay. Dios me lo bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mire, mi comentario era acerca de lo que está en este momento. Ajá. Yo asisto a una iglesia pentecostés. Me están dando estudio bíblico y la persona que me está dando el estudio bíblico dice que cuando Dios venga y nos lleve, no va a haber otra oportunidad aquí en la tierra para el que se queda. Vuelvo y les repito lo que tantas veces le he dicho. Y es lo que yo creo. Si alguien cree otra cosa, bueno. Hay oportunidad al que se queda, porque habría que negar Apocalipsis. Si usted estudia Apocalipsis, en el capítulo vemos nosotros tres periodos de predicación. Los 144.000 predicadores en la gran tribulación, los dos testigos que van a predicar y un ángel que proclamará el evangelio del reino al final de la gran tribulación. En estos tres periodos hay salvación en la gran tribulación. Y si usted te nota, en Apocalipsis 14 dice, ¿quiénes son estos que están de blanco vestido? Dice, son los que han salido de la gran tribulación, cuya ropa fue lavada en la sangre del Cordero. Y dice, me mostró una multitud de gente de todas naciones, tribus y lenguas. Son gente salvada que se van a hacer salvada en medio de la gran tribulación. Y eso dice la Biblia. Ahora bien, ¿quiénes son esos salvados? Son, yo le he dicho ya, judíos que por promesa tienen que escuchar el evangelio y serán salvos. Y el segundo grupo son gente que estuvieron en la tierra que nunca escucharon el evangelio y lo escucharán por primera vez en la gran tribulación y se van a salvar. Ahora, ¿quiénes? Ajá. No habrá oportunidad para ellos. A creyentes en el día de hoy, que habiendo recibido a Jesucristo, han decidido apostatar y pisotear la sangre de Jesucristo, negar a Jesucristo y querer hacer lo que ellos le dan la gana. Ese tipo de gente, para ellos no habrá segunda oportunidad. ¿Ok? Okay, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Fíjese que yo soy un joven que ya soy bautizado, pero tengo todavía, no sé, pecado, para que el pecado de bueno, no tiene que decir el pecado, tiene pecado todavía, ¿ok? Sí, tengo pecado y no sé cómo vencer el pecado de la tentación y no sé cómo vencer bueno, eso, hermano. La pregunta es, ¿cómo se vence después que uno ha recibido a Jesucristo las tentaciones? Yo soy bautizado, hermano. Ok, le voy a contestar. La pregunta es, ¿cómo después que uno ha recibido a Jesucristo, vence las tentaciones, ¿ok? En primer lugar, oiga bien, tenemos que mantener, usted tiene que mantener una comunión con el Señor, no dejando de congregarse, haciendo nuevos amigos y amigas en la iglesia, estando cerca de las gentes espirituales, y estando en la comunión, en la lectura de la palabra, en escuchar los mensajes, en la adoración, en la alabanza, en la oración. En otras palabras, tiene que mantenerse en el Señor, darle mantenimiento. Es como el carro, si no le cambia el aceite, se le daña el motor. Así hay que darle mantenimiento a nuestra fe, para que usted no se naufrague. Y en segundo lugar, tiene que apartarse de las cosas que antes usted hacía, de los amigos que antes tenía que le inducían al mal. Esos amigos hay que cambiarlos por amigos nuevos de la iglesia. Y dejar de caminar por los caminos que usted caminaba antes, haciendo cosas pecaminosas, y comenzar a explorar el camino nuevo junto con los hermanos de la iglesia. Amén. ¿Ok? Sí, gracias, pues, Dios le bendiga, y muy bonito su programa. Dios le guarde mucho a usted. 713-991-5760, línea libre, síganos llamando. Todas las líneas están libres ahora. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Déjelo bajo el radio, hermano. Mire, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo como 3 años de estar yendo a la iglesia, pero comencé a ir lo más los domingos, ¿verdad? Ajá. Y le dije al pastor que me podía a mí bautizar, porque yo ya había, desde hace 3 años, como que estoy yendo más para la iglesia y uh-huh. ya no oigo el radio de los... Como... Bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿No lo quisieron bautizar? No quiso decir bueno, más tiempo la iglesia. Lo más probable es, oiga bien, lo más probable es que el pastor quizás no esté convencido de que usted en realidad haya recibido a Jesucristo, haya nacido de nuevo. Porque el que yo esté yendo a una iglesia no me cualifica a mí para yo bautizarme. ¿Se da cuenta? En otras palabras, quizás, y yo no lo conozco a usted ni conozco a su pastor, pero lo más probable es que el pastor diga, este hermanito todavía está muy nuevito, está muy sancochadón, todavía no está bien cocido. Es que, mire, mi esposa me dejó, ¿verdad? Y en lugar de irme para el mundo, me refugié en la iglesia. Pues, ya entiendo. En ese caso, en el caso suyo, si fuese yo el que estuviera en ese caso, por ejemplo, aquí nosotros en la iglesia nuestra tenemos ciertos reglamentos antes de bautizar a una persona. Por ejemplo, hay cierto tiempo que yo necesito mirar a esa persona en la iglesia. Número uno, en ese tiempo yo observo a esa persona, su devoción, su entrega, y luego de ello yo tengo una reunión con esa persona donde yo lo interrogamos, le explico el asunto de la iglesia. Y me doy cuenta si la verdad la persona ha nacido de nuevo, es convertida, es su propósito. Y cuando ya nosotros miramos que esa persona en verdad ha cumplido todos los requisitos, porque queremos asegurarnos que la persona que bauticemos vaya a permanecer en el camino. ¿Se da cuenta? Entonces se bautiza. Lo más probable es que quizás el pastor esté esperando mirar un fruto más en usted. Okay. Y mire, ya estoy a... Como es que trabajo la noche, dentro de las 2 de la noche, y en el día pues salgo como las 2 también y me quedo dormido, y en vez, pero ya tengo como 6 meses yendo los miércoles. Ajá. ¿Verdad? Bueno, en ese caso yo lo que creo, hermano, es que debe de hablar con el pastor y decirle, mira, yo creo que estoy listo ya, y dar una evidencia de su fe. En este caso, en el caso nuestro aquí, una persona como usted, por ejemplo, que se acerque conmigo, que está en esa condición, yo lo trataría como trató Felipe al eunuco etíope, donde le dijo, hizo una afirmación de fe, y por esa afirmación de fe, creo en Jesucristo, esta es mi afirmación, estoy seguro de lo que estoy haciendo, no negarle el agua del bautismo, ¿ok? Ok. Bueno. Gracias, hermano, ¿ok? Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes. Aló. Sí, quería hacer una pregunta. Adelante. Sobre cuando se supone ya están los arrebatados o los salvados en el cielo, no sé si como me parecería como injusto el saber que la persona, o sea, no sé, haber luchado tanto y ya ser, digamos, estar ante Dios, ser un ángel, y no puede recordar, no sé, no estoy muy seguro, parece que así dice en la Biblia que no, que los pensas, tendrá otro pensamiento y, o sea, será una... Bueno, lo que usted, si entiendo lo que me quiere decir, lo que usted quiere decir es como que usted cree que cuando la gente esté delante de Dios o esté en el cielo no se va a poder recordar de quién era. Ajá. No es así, hermano. Cuando la Biblia habla de que no habrá recuerdo de las cosas pasadas, se está refiriendo, usted no tendrá... No le va a afectar el hecho de que haya nacido huérfano o de que haya tenido un accidente o de que haya sufrido. Esas cosas no le afectarán estando en la gloria porque allí no habrá tristeza. No significa esto que usted no va a saber quién es usted o que no va a conocer a su esposa o que no va a conocer a sus hijos. En el cielo nos vamos a conocer. En el cielo sabremos quiénes somos y en el cielo, delante del Señor, ¿cómo va usted, cómo voy yo a agradecerle al Señor la salvación y a estar extremadamente disfrutando la salvación si yo no sé de qué Él me ha salvado? ¿Se da cuenta? Okay. En otras palabras, cuando dice que no habrá memoria de las cosas pasadas, se está refiriendo a que la felicidad va a ser tan grande. Es como la mujer embarazada. La mujer embarazada, cuando está dando a luz, sufre muchísimo los dolores de parto. Pero 5 minutos después de terminado el parto, cuando se fueron los dolores, la el tener en sus brazos esa criatura recién nacida, por quien ella tanto luchó, el placer, el gozo de tener esa criatura es más fuerte, más grande que los dolores pasados. Asimismo, la presencia del Señor en nuestra vida va a ser tan grande, tan fuerte, tan hermosa, que no va a haber lugar para nosotros sufrir por las situaciones de sufrimiento del pasado. A eso se refiere la Biblia. Ok, eso quería saber. Ok, ya lo sabe. Dios me lo bendiga, ¿ok? Gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Es necesario cancelar los servicios de la iglesia por mal tiempo o por festividad que se aproxima? Yo, hermano, le voy a decir lo que yo creo. Son dos preguntas en una. Mal tiempo. Yo para cancelar un servicio, en verdad tiene, cuando hablamos de mal tiempo, debería de estar en una situación donde yo crea que si alguien sale puede morirse. Si es así, por ejemplo, un huracán que se acerca, como el día del huracán, a nosotros nos tocaba servicio ese día. Ese día el huracán entraba en la noche, pero ya a las 6 de la tarde el viento estaba. Yo creo que sería una imprudencia yo decirle a los hermanos, vénganse al culto ese día. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque había un peligro real, serio. Por frío. Pero por frío y lluvia, hermanos míos. Entonces en Nueva York no se haría culto. Y en Alaska, los hermanos por 6 o 8 meses no tuvieran culto. Hablo referente aquí en Houston. Bueno, pues yo estoy hablando de una forma jocosa. ¿Se da cuenta? En Alaska los hermanos entonces no tendrían culto por 8 meses porque frío está todo el tiempo. ¿Se da cuenta? Es una tontería decir, porque hay frío voy a suspender el servicio. Sí. Porque mi forma de ver las cosas es, si la vida de la gente no está en peligro, y yo creo que ahorita el que alguien salga a la calle a la noche a un servicio en su iglesia no está corriendo peligro su vida, por lo tanto no hay una excusa para suspender el servicio en ese aspecto. La segunda pregunta fue con respecto a los días de fiesta. Fiestas. Día de fiesta, yo creo, hermanos, que Dios es más importante que un día de fiesta. Correcto, muy bien. Okay. Dios le bendiga. Dios me le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta. Nosotros vamos a estar inscritos en el libro de la vida y cuando vayamos con el Señor Jesucristo. Y las personas que no recibieron del Señor Jesucristo, ¿ellos también van a estar escritos en algún otro libro para hacer...? Bueno, yo, la Biblia nos habla, ya en el libro de Apocalipsis, cuando dice, y los libros fueron abiertos, la palabra libros allí dice Biblia, del griego, Biblia, y dice, perdón, dice que serán juzgados la gente por las cosas escritas en Biblia. En otras palabras, los libros, Biblia. Aquí, obviamente, se refiere a las cosas. Acuérdense que la Biblia nos habla y nos dice que el Señor juzgará a la gente con la palabra que salió de su boca, que sale de su boca. Dando a entender que la Biblia es la que va a juzgar a la gente. Ahora bien, luego dice, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y aquí dice, y todo aquel que su nombre no fue inscrito en el libro de la, no se halló inscrito en el libro de la vida, será echado en el lago de fuego. Dando a entender que los nombres de las personas salvas están registrados. Ahora la pregunta es, ¿y los no salvos, habrá algún registro de sus nombres? De los no salvos. La Biblia lo único que nos habla es que la gente va a dar cuenta de todas las cosas que haya hecho. Dando a entender que de alguna manera se conoce en el cielo y está registrado en el cielo. Dice que de aún de cualquier palabra ociosa que se haya dicho se va a dar cuenta. Salga de la boca, sí, señor. En otras palabras, hay registro. Y obviamente, para saber si la palabra ociosa pertenece a usted o pertenece a la vecina, tiene que tener un nombre. Bueno, ya eso es lógica, pero la Biblia no dice, y hay un libro con los nombres de los perdidos, no dice, pero dice que sí hay un registro y que se va a dar cuenta por todo lo que la gente haya hecho. Entonces debemos de suponer que habrá algún registro de eso. Oh, ok, pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería preguntarle acerca de qué repercusiones trae una persona cuando se bautiza no estando listo. Bueno, ¿ya se fue? No, no. Aquí. Ah, ok, no estando listo. Ajá. Perdón, el bautismo, recuerde usted, el bautismo sencillamente es una afirmación de fe. Una afirmación de fe donde la gente afirma que públicamente afirma lo que ha ocurrido en su corazón. Entonces, para una persona que se bautiza sin haber creído, no está haciendo nada. Es un pecador que lo metieron seco al agua y lo sacaron mojado. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Y la Biblia no nos habla de repercusión en eso. Nos habla de repercusión de la Santa Cena, indignamente. Pero de eso no nos dice nada. Acuérdese que el bautismo es solamente una afirmación pública de lo de mi fe, de lo que yo soy en Jesucristo. Ok, hermano. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas. Bueno, hermano. Adelante. Sí, hermano, una pregunta. Como los ángeles que tiene el Señor, como Gabriel, Miguel, querubines, serafines, y todo, ¿se les puede llamar personas también? Como... Claro, los ángeles son personas, porque para usted ser persona no necesita... Para usted ser persona no necesita ser hombre. Dios es persona y no es hombre. El Espíritu Santo es persona y no es hombre. Porque lo que caracteriza a alguien de persona no es su cuerpo humano. Lo que caracteriza que alguien sea persona es las cualidades de una persona, que son capacidad de comunicación, conciencia, inteligencia. Eso incluye a los ángeles. Claro, los ángeles tienen... Los ángeles también... ¿Cómo dice? Incluye a los ángeles caídos y su líder también. Satanás es persona. No es hombre, pero es persona. Okay. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Son seres morales, seres que tienen características personales. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. No sé si entro en controversia, pero quiero hacer una pregunta. Si un hermano se bautizó en la iglesia... en los tres. Ya viene con la Trinidad, ya viene con el unitarismo, ¿verdad que sí que por ahí va? No, yo quiero saber qué pasa con él si se vuelve a bautizar, si se reconcilia en la iglesia de... No entiendo la pregunta. Hello. ¿Qué pasa con él si se bautiza en el nombre de Jesús después? Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios te bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿La depresión es solamente un síntoma o es un espíritu? ¿La qué? La depresión. Depresión son dos cosas. Depresión puede ser una enfermedad, y hay una enfermedad y es hereditario, donde la gente... hay familias que heredan depresión porque hay una inestabilidad de ciertos mecanismos en el cerebro que se desequilibra y la gente se deprime. Y la depresión puede ser espiritual cuando la gente por culpa, por haber cometido pecado, se siente culpable y el pecado deprime a la persona. Son dos cosas y son dos cosas diferentes, aunque el síntoma es el mismo. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Sí, hermano. Buenas. Bájele al radio, adelante. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Bájele al radio, no podemos hablar así. Bájele al radio. Ok. Adelante. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Sí, mira, hermano, en Génesis dice cuando los hijos de Dios... vieron que los hijos de los hombres tenían mujeres. No eran mujeres con hombres, no eran mujeres con ángeles, hermano, como dicen por ahí. Hay una línea doctrinal, teológica, que habla de ángeles viviendo con mujeres, Jesús niega eso. Jesús dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Yo creo que hombres de gigantes de renombre, ¿como quién? Hermano, vuelvo y le repito, no eran ángeles mezclándose con hombres. Porque así como usted no puede mezclar, hermano, burro con gallina, porque son dos cosas diferentes, usted no puede mezclar ángel con hombre porque son dos creaciones diferentes. Y Dios dijo que la mezcla es conforme su género y conforme su especie. Ok, pero los hijos que nacieron cuando dicen gigantes... No, esos son mutaciones, mutaciones. Existe en el día de hoy gigantismo. Yo le voy a decir, hay gente que dan gigantes en el día de hoy. Si a una persona le sale un tumor en la glándula pituitaria, la glándula adenohipófisis, va a producir hormona de crecimiento sin control y se va a hacer un gigante. Hay varias hormonas que producen el crecimiento, somatomedina, somatostatina, y también la insulina. Tiene que ver mucho con como mediador del crecimiento en la persona. Si hay descontrol de esas hormonas, la gente va a crecer sin parar y se va a hacer un gigante. También puede venir por mutación, por un tumor pituitario, puede venir por muchas cosas y no necesariamente tiene que decir que sencillamente es un monstruo porque un ángel convivió con una mujer. Okay. Ok, satisfecho, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que Dios le bendiga. Adelante. Pastor, una señora que no es cristiana dice que vio de espaldas a un señor que hace muchos años se ahorcó. Entonces, la pregunta es... ¿Era el señor que salió o qué? Es la pregunta, ¿verdad? Sí, que el señor salió, pero es que lo que ella dice es de que el espíritu del señor, como él se mató y ya vio que no hay perdón cuando la gente se quita la vida. No, hermana, no. Ella dice que es el alma de él que está... Eso es un demonio que la quiere engañar a ella. Y mire, ahí la tiene bien creidita, creyendo que es el señor. El que se muere sin Cristo se va al Hades. Y si usted lo lee en Lucas capítulo 16, dice que el que está en el Hades no puede salir de allí. No puede salir de allí. Y una vez que la gente va a salir del Hades, el día que vaya a ser juzgado para ser echada al lago de fuego, cuando resucite por segunda vez después del milenio. Así que esa salida de gente que se murió son demonios, espíritus demoníacos para engañar a la gente. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Quería hacer una pregunta. Adelante. El nacimiento de Navidad, ponerlo debajo del árbol o donde sea, ¿es pecado para los cristianos? Hable con su pastor. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. No quiero yo estar hablando de arbolito ni de nacimiento debajo del arbolito en estos días. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. En una ocasión escuché que Jesús había mandado cuatro cosas. Una de ellas era congregarse y otra cosa era hacer alabanza. ¿Usted sabe cuáles son las otras? ¿A qué se refiere? Sí, que Jesús mandó cuatro cosas, que hiciéramos cuatro. ¿A quién oyó por ahí diciendo eso? Bueno, lo que yo sé que el Señor mandó, no sé si son esas cuatro que usted quiere saber, pero el Señor mandó, la gran comisión es, número uno, y si usted nota de la doctrina, en el apóstol Pablo nos habla, número uno, de crecer, de crecer para desarrollarnos y crecer para hacer la obra del ministerio. Pero se nos mandó a hacer la gran comisión, predicar, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, la gran comisión. Se nos mandó a nosotros a congregarnos para aprender la palabra, edificarnos los unos a los otros. Aprendemos la palabra y nos edificamos los unos a los otros, y para celebrar las ordenanzas del Señor, que es bautismo y la comunión del Señor, la Santa Cena. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios me la bendiga a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Y Dios lo bendiga, hermano. Aquí Quiero hacerle una pregunta. No sé, aquí que llego yo aquí a los Estados Unidos hace 7 años y escucho de muchas congregaciones y según escucho de las iglesias que le nombran Jesús solo. No quiero meterme a hablar de eso, ¿ok? Así que lo dejamos de ese largo, ¿ok? Ajá. Dios me le bendiga mucho a usted. Vamos a una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Te bendiga, hermano. Adelante. Aquí en el libro de Segunda de Pedro, hermano, que en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, está una parte donde encuentro que dice que casi en todas las epístolas, hablando en ellas, dice todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, uh-huh. Que es indoctos e inconstantes. Bueno, la pregunta, cuando se habla de un indocto, se le llama, por ejemplo, la palabra docto o doctor, aparece en la Biblia, es lo que se ha traducido como maestro, es didascalía, didascalo, del griego. Sí. Entonces, cuando se habla de un indocto, es una persona que sencillamente es un inexperto. Es lo que esa palabra significa. Sí. Alguien, un didascalo es un maestro, un experto. Sí. En un tópico. Un docto en un tópico es alguien que es un experto en ese tópico. Y un indocto es un inexperto. Alguien que no tiene experiencia, que está hablando de algo que no conoce o no tiene experiencia. Indocto. E inconstante es una persona que no persiste. Constancia nos habla de persistencia. Y un inconstante es una persona que no persiste. En otras palabras, gente, está hablando de gente que no conocen, son inexpertos en la doctrina. Y porque son inexpertos en la doctrina, pueden cambiar de doctrina como cambiar de sombrero. Y por eso, por ser indoctos, como dice usted, inconstantes, de esa manera, por eso tuercen las escrituras. Exactamente. Entonces, son gente que predican conforme la moda que llega. Llegó la moda de los 12, todo el mundo se hincha a los 12. Llegó la moda de la risa, todo el mundo predica risa. La moda del sopladito, todo el mundo va a soplar. La moda del tumbadito, todo el mundo va a tumbar. Todo por moda. Por moda, no por lo que diga el Señor. Exactamente. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, según la Biblia o los investigadores, realmente Jesucristo fue nacido en la noche del 24 de diciembre. ¿La qué? Realmente Jesucristo fue nacido... Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Hay una larga historia para llegar a celebrar a Jesucristo 24 de diciembre, que no me voy a meter a explicar eso. Jesucristo nació entre un septiembre y octubre, por ahí, fue el tiempo donde Jesucristo más o menos nació, ¿ok? Por ahí por el mes de lo que se llama en el hebreo el mes de Tishri, se llama este mes, y más o menos por ahí fue el tiempo del nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Ok, Dios le bendiga. Una llamada más, Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, les quiero hacer una pregunta y la escucho por la radio. Ajá. La pregunta es, mi esposo, yo me casé con mi esposo, pero él estaba casado antes, pero ella estaba casada antes, ¿mi matrimonio vale con el de él? Le aconsejaría que vaya a la página dialogopastoral.com, mi página, ahí está el artículo sobre el matrimonio y el casamiento y el divorcio, léalo completo y después que lo lea, si tiene alguna duda me vuelve a llamar, dialogopastoral.com, artículo, el matrimonio y el recasamiento. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando al final del programa en el día de hoy. Hemos dado oportunidad para que usted llame desde temprano. Se han desahogado haciendo preguntas de toda índole y nosotros hemos contestado las preguntas que hemos creído oportuno contestar y las que hemos podido contestar. Así que damos gracias a Dios. Voy a ver una última llamadita por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. 30 segundos. Señor, le bendiga, mi hermano. Un momento, voy a bajarla. Rapidito. Sí, solamente quería que leer la Biblia Y tengo una pregunta, en el Apocalipsis aparece un ángel que dice sobre el séptimo sello. ¿Usted puede darme algo sobre el Apocalipsis 10:7, creo que sí? Bueno, sí, ahí autores, algunos autores dicen que ese ángel es una representación de Jesucristo, que está entre el cielo y la tierra. Dicen algunos autores, otros autores dicen que sencillamente es un ángel, realmente. Y algunos autores que hablan de que puede ser una representación de Jesucristo es por el tipo de juicio que el Señor en la gran tribulación personalmente está trayendo a la tierra. Pero eso es discutible, así que no tengo más nada que decir al respecto. ¿Okay? Está bien, gracias. Dios me le bendiga mucho, Dios les guarde a ustedes y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.